Cuando estoy lejos de mi pueblo, vivo triste y desesperado. Me enguayabo cuando me acuerdo que me siento tan alejado. Me enguayabo cuando me acuerdo que me siento tan alejado. Esa tierra tan adorable, esa tierra donde nací, allá donde vive mi padre, lo más grande que hay para mí. Cuando yo llegue allá, voy a cantar la melodía con emoción, porque allá a la orilla del César a mí se me alegra el corazón. Porque allá a la orilla del César a mí se me alegra el corazón. El emperador y filósofo de Saloa, Plácido Martínez, mi hermano. Mujeres bellas que de tarde se pueden ver, se parecen a las estrellas cuando acaba de oscurecer. Se parecen a las estrellas cuando acaba de oscurecer. Se escuchan versos en parlanda, se aparece nueva ilusión. Soplan brisas en la nevada, exclusivas para el amor. Cuando yo llegue allá, voy a cantar mis lindas melodías con emoción. Cuando yo llegue allá, voy a cantar mis lindas melodías con emoción. Porque allá a la orilla del César a mí se me alegra el corazón. Porque allá a la orilla del César a mí se me alegra el corazón.